Aquí comienza Armenia, un lugar en el mundo. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros de la civilización humana a través de su arte, sus habitantes, su historia y su gastronomía. Reportajes, noticias, poesía, reflexiones y música, mucha música de ayer y de hoy. Armenia, punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde Asia se transforma en Europa. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante desde hace 4.500 años. Armenia, un lugar en el mundo, un magazine informativo del quehacer cultural de las colectividades armenias de la diáspora, conducido por la profesora Mirta Sachian y el ingeniero Daniel Durmian. Todos los sábados a las 12 horas. Por la 89.3 FM Sensitive. Pariye gaxireli un cantirner tuka katnevik Armenia un lugar en el mundo. Pariluis Daniel inchpes. Pariluis Mirta, pariluis argeli un cantirner. Sha durakhem noren bertartsank tseoma. Kishma noren artis noros ksatzelak. Yergar dartsagurtarink. Yergar bavakan yergar. Եկ բարիպախտապար հանդիպին ձեզ հետ ապահով են մեր ռադիոժամը։ Գիտեք, հարգելի հայրենիքներ, դուք ունկնդրեք Armenian Lugar en el Mundo, Հայաստան մի տեղ աշխարհում մշակութային ու արվեստագիտական ռադիոժամը, որը գահարտովի Բուենոս Այրեսեն աշխատարած իսպանախոս հայկական գաղութներուն իրենց հայկականության ապրամտման ու հայացքի տարավոր մշակույթի ճանաչումին նվիրված։ Հայկական ռադիոժամը, ուր հայերս կարող ենք զիրար հանդիպել, ճանոթանալ, մոդեռանալ, գիսելով լուրեր, հետաքրքրական իրողություններ, Պատմական դիարտական մշակույթ, այս բոլորը մեր ու նոր սերունդի հայ ինքնության ու ինքնաճանաչումի զարգացման համար։ Հաճեցեք մեզ հետ կիսել այս երկրային հայկական օջախը։ Եկեք միասին վայելենք մեր նախնիներու ժառանգած մշակութային կոառները ու կալենք դեպի հայացքի ու մայր հայրենիքի լուսավոր ապագային իրականացումը։ Queremos agradecer a nuestros amigos armenios y no armenios de la Argentina y de la diáspora, particularmente Venezuela, España, Chile, Uruguay, Brasil, Panamá y Europa, por acompañarnos siempre por sus llamados, comentarios, opiniones y apoyo brindado, facilitándonos a hacer nuestro programa más interesante y ameno. Yo quería especialmente agradecer a muchos que se han preocupado durante tantos meses y nos mandaron su mensaje, al menos que nos es muy útil, de apoyo. Sosa, Sian, Germinet, sí, muchos. Mucha gente. Ayer, bueno, damos estos nombres porque es las personas que estuvimos viendo ayer justo en el teatro que vamos a... ¿Estamos en...? Sí, ustedes saben que pueden contactarse con nosotros a armeniayelmundo@yahoo.com.ar. Ustedes saben que tenemos a partir de ahora una productora que es Arpa Producciones, con la cual podrán o podremos juntos transitar caminos mucho más provechosos para todos aquellos quienes quieran apoyar nuestro ciclo, especialmente aquellos quienes se encuentren particularmente en la zona norte de Capital Federal, como Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Belgrano, Saavedra, Núñez, aquellos vecinos quienes crean nuestro programa, vean la posibilidad de ampliar y mejorar su expansión comercial. Después vamos a darle los teléfonos a donde van a poder acudir para solicitar promotor. O sea, Arpa Producciones. Arpa Producciones. ¿Y Arpa por qué pusimos eso? Bueno, Arpa, ustedes saben que Arpa, los armenios ya saben, aclaramos para nuestros amigos no armenios, que Arpa es uno de los ríos más importantes, no, si bien es el Arax el más importante, pues sirve de límite con Turquía. El Arpa fue y sigue siendo muy famoso, importante, porque fue el que salvó al lago Seván, que es uno de los lagos más alto del mundo, en Armenia, ante la utilización de las aguas en los años 50, 60 para distintos usos agropecuarios. El Arpa sirvió a través de una obra fenomenal de ingeniería, forma de recuperación del nivel original de las aguas, cosa que vamos a comentar oportunamente, ya está medio sobrepasado el Seván. Amén, ¿no?, de que aparezcan en las canciones. Sí, bueno, tiene su, amén de que por supuesto, tiene su canciones. Canción famosa, Arpa Seván. Uh-huh. Por eso, bueno, nos reconocemos de una forma de no haber perdido el tiempo, ¿sí? Y poder ampliar nuevas ventanas o puertas a aquellos quienes quieran sumarse apoyar la cultura armenia. Hoy nos acompaña en la dirección. Sí, la operación técnica, Daniel Martín. Daniel Vamos, Martín, Danielito. Un capo total. Usted sabe que estamos en Radio Sensitive 89.3, cuyos teléfonos son el 4521-4108. Si ustedes quieren dejar un mensaje, comunicarse con nosotros en vivo, salir al aire en vivo, lo pueden hacer. Comunicarse en la semana con la emisora por publicidad. Si ustedes toman tienen dificultades, porque sabemos que en algunas partes de Capital Federal y Gran Buenos Aires hay interferencia con otras emisoras, pueden tomar nuestro audio de FM Sensitive, todo junto, .com.ar, en la web. Mail a sensitive@fmsensitive.com.ar para comunicarse con la producción o la secretaría de la emisora. Bueno, vamos al primer tema. El primer tema es del coro de cámara de la Radio y Televisión Estatal de Armenia. Es el track número 1 de Parsej Kanachyan, Shusho. Estatal de Armenia, Shusho. El Ganachian fue uno de los discípulos que tuvo el padre Gomidas, así que ustedes seguramente dentro de la música van a escuchar esas reminiscencias gomidasianas que muchas veces escuchamos en la música que él ha compuesto, que Gomidas ha compuesto. Sí, ahora tenemos otro tema, ¿no? Sí, el otro tema es Gyulugyar. También por el mismo coro de cámara, sí, de radio y televisión. Parsej Kanachyan. Oh, Muy lindo tema, hermoso, se escucha hermoso. muy bien el tema que vamos a sentir a continuación. Hoy este día, hoy vamos a escuchar tema tras tema. Hicimos una revisión de los que están de las épocas soviéticas, del Spiur, de los armenios, de los músicos del Spiur, de la diáspora, armenios cantantes aquí de la Argentina, después partes de algunos que están viviendo en Estados Unidos, que también son armenios de Hayastán, y bueno, y una cantante que va a cantar, que no sé quién, de dónde ni de dónde apareció, pero en fin. El tema que sigue es Vamporodan. Este tema, la letra es de Revont Alishan, era un padre megitarista, sí, sí, también sí. La letra es de Parsej Kanachyan. Y la música es de Parsej Kanachyan, sí. La letra de Revont Alishan. Y me hace acordar porque mi abuela lo cantaba cuando estaba en el orfanato. Así que escuchamos de Revont Alishan, Parsej Kanachyan, Vamporodan. Bien, un tema muy conocido para muchos, para los mayores mucho más, para los nietos de mi edad, no tan grandes, pero también son muy conocidos porque, bueno, ellos se ponían a cantar aquellas canciones que en su niñez, en su infancia y en el caso de muchos abuelos y abuelas en la época de estar en el orfanato. Si bien no lo cantaban así como ustedes lo han escuchado ahora coral, porque está todo arreglado, fue todo arreglado por Ganachian, sí, cantado a capela, era muy simple y muy con la misma melodía que ustedes acaban de escuchar. El tema que vamos a seguir, ya nos venimos a Buenos Aires. Hay una cantante en... No se asusten, no vamos a poner por ahora y un tiempo largo, como Dani me dijo y como estábamos hablando. Lo voy a dejar descansar a Araque Borquián, pobre, que bueno... Le dieron palo y palo. Sí, sí. Si hay gente que, no sé, dice que no está tan de acuerdo o no le ha gustado lo suficiente, ¿no? Sí. Pero yo creo que es un gran trabajo el que ha desarrollado a lo largo de toda su carrera. Pero bueno, lo dejamos para otro programa. Es un interesante trabajo el que desarrolló, demuestra, hace conocer aún más a la comunidad, a los armenios en el mundo. Y sí puedo decir del que yo escuché, que fue el que estuvo en la Plaza Avenida, en la Avenida de Mayo, que fue excepcional, muy buen recital. Estuvo también en la dirección el maestro Santiago Chosurian, también con ellos se vino una Lori Atoyan, creo que era la directora de orquesta. Muy joven, que es la que él está preparando, ahora está preparando para sacarla al medio y que, bueno, de alguna manera vaya ocupando los lugares que él seguramente con el tiempo irá dejando dentro de la música armenia. Bueno, de hecho, ahora que Borquián lo tenemos todos los días, la presentación del programa, que es la música que identifica nuestro programa. Sí, exactamente. Así que no nos olvidamos para nada. No, en la presentación va a estar, pero escucharlo por un tiempo largo lo vamos a dejar ahí que descanse. El tema siguiente, como dije antes, es de una cantante que... No salió hace mucho al medio, pero sí venía batallándola, trabajando. Ella baila en el conjunto Nairi. Es una joven de 28, 32 años, más o menos. Muy muy dulce, muy armenia, digamos, en algunas de alguna manera, para ponerle algún adjetivo. Tiene una voz... entre contralto y todavía falta un poquito más de preparación, pero bueno, fue preparando en Armenia, preparó en Armenia un CD sobre el padre Gomidas, y le vamos a hacer una mini biografía más o menos de, para aquellos que escuchan por primera vez, sobre Gomidas. El padre Gomidas nace en 1869, fallece en 1935, su nombre original, Sogomon Sogomonian, nace, como dije, en el 69, en el pueblo armenio de Gudina, o Kyotaya. ¿Te paras? Pongo de pie. Claro, pues... seguro, Doromian, vos con los Kyotaya, sí, como Mirta Legrand en Santa Fe. El entonces Imperio Otomano. En el 93 concluye sus estudios de seminarista y es ordenado Bartabet, o sea, Archimandrita, donde asume el nombre de Gomidas, compositor, director, cantante, es considerado el padre de la música armenia clásica y folclórica tradicional. Sus obras consistieron en la recopilación de música armenia antigua de sus distintas regiones, escribió arreglos, corales y también liturgia armenia. En abril del 15, de 1915, Gomidas es arrestado junto con otros intelectuales, artistas y sacerdotes por el Imperio Otomano de aquel entonces, actual Turquía, y deportado lejos al desierto de Derzor, donde esto está en Siria, fue testigo del genocidio que padeció el pueblo armenio. Fue uno de los pocos que logró sobrevivir, claro, logró sobrevivir porque sus amigos, escritores armenios, pagaron un alto precio en dinero al gobernador del lugar para que a él lo pudieran dejar libre. Pero ya no iba a ser el mismo Gomidas. Sus siguientes 20 años de vida los transcurre en total aislamiento, absorbido en pensamientos sobrios, sombríos, lamentables, lastimeros. La mayoría de sus manuscritos fueron destruidos en el genocidio. Fallece en París, en un hospital psiquiátrico, en 1935. Desde 1936, sus restos descansan en Yerevan, capital de la República de Armenia. Aquí en este cancionero, en este CD que editó Valeria Cherekian, agradece a muchos aquellos que la ayudaron para poder sacar este CD, por ejemplo, Várquez Dadayan en piano, la preparación vocal es de Olga Zakarian del Conservatorio de Armenia, Avanesov es el diseño de sonido, la gráfica es de Carolina Caprilian, que es una compatriota armenia aquí de Argentina, y está grabado en los estudios Brevis de la Unión de Músicos y Compositores de Yerevan el año pasado. Vamos a escuchar el track número 7, el tema es Alagyaz Hangizar de Gomidas. Bien, ustedes escucharon el tema Gülüncan por Valeria Cherekian. Es una voz medianamente media, la estamos escuchando, tiene siempre, a veces preguntan, bueno, Mirta, dame tu opinión. No hay una opinión para dar definitiva en todo. Todo tiene un proceso. Todo tiene que ver con la dedicación que ella vaya poniéndole al tiempo que le quiera dedicar a mejorar, claro, pero está lo vocal. No, sí, convengamos que viene haciendo bien, sí, muy bien las cosas, ¿no? Convoca a mucha gente, tiene sus contactos, su gente, y es difícil, ¿no? Para ustedes, yo entiendo, hablo por vos, porque los artistas, querido público, ustedes saben, les es muy difícil muchas circunstancias cuando no tienen productor o no consiguen productor o no tienen un público preparado, en muchos casos, para escuchar, pues son obras para cierto público, muy especial, muy, digamos, ella conoce, sea, ¿no? Sí, este el tema, lo, bueno, no, no vamos a entrar mucho en esto porque si no, también habría que escuchar otros Gomidas para poder compararlos. Valeria entró en un terreno no de tierra firme. Cantar Gomidas no es cantar Gapama, por ejemplo. Claro, claro. No es cantar algo popular, algo folclórico diario. Claro. El Gomidas es mantener típico la tradición y los juegos jaguera, claro. Bor y era su tío univorier que univor gomidas corsicabores y aitpes madutet chogobortin y el academicismo y la académica indudablemente ella se arriesgó y me parece muy bien que haya tomado la iniciativa. De hecho, ocupó el lugar de que, como nadie más lo fue haciendo, nadie más se metió en esto, quizás ahora, sino anteriormente hubo mucha gente, conjuntos de larga data, de muchos años atrás, que han entrado en todo este virtuosismo. Y ella entró en este, pensó en que, bueno, todos entraban con Sayat Nova, muchos entraban con otro tipo de canciones, y ella tomó Gomidas, como Andy también tomó Gomidas para los chicos, Estepanian, y seguramente se seguirá escuchando, porque en los colegios se están armando estos coros que estamos tratando de que vuelva a la música popular armenia. De hecho, un poquito más adelante te voy a contar que en la semana pasada se hizo en el Mari Manugian, en el Colegio Mari Manugian, una actividad sobre el mes de la cultura armenia. Actuaron los chicos, obviamente, con danzas armenias, cantaron a tres voces la canción de Gapama, que no es fácil, y a capela. Ahí, bueno, me pidieron que si podía ayudar también un poquito con una de las voces. La excelente directora, digamos, profesora de música, Florencia Jalayán, con esa simpatía, esa calidez y esa calidad de música y docente, en verdad compró a los chicos para que pudieran hacer esta actividad. Bueno, un poquito más adelante vamos a seguir escuchándolo. Y ahora sí, ahora nos vamos a escuchar a mi maestro. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda. Mejor, bueno, sí, porque tenemos auspiciantes nuevos. Vendamos. Y a quienes les agradecemos desde ya su apoyo. En 19 meses hicimos 21.000 metros cuadrados de terminal, 8 mangas de embarque, nuevo puente sobre autopista Richeri, nuevo sistema inteligente de salvamento e incendios, 600 millones de pesos de inversión. Más seguridad, más infraestructura, más tecnología, más servicios. Nueva Terminal C, Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Inmobiliaria Riestra de Pedro Durmián. Tasaciones sin cargo, compras, ventas, alquileres. Avenida Francisco Fernández de la Cruz, 1201, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4918-0455. Ópticas Paragamián, técnicos ópticos de Alejandro y Lucas Paragamián. Anteojos, audiología, contactología, fotografía. En sus locales de Avenida Cabildo 2968 y Avenida Cabildo 1567, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos y fax 4781-2910 y 4545-1450. www.opticasparagamian.com.ar. Panadería Armenia, desde 1930, sirviendo a la comunidad. Productos orientales, nacionales e importados. Comidas para llevar, entregas a domicilio. Avenida Raúl Escalabrini Ortiz, 1317, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4831-4571 y 4833-0021. Armenia, un lugar en el mundo. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros de la civilización humana a través de su arte, sus habitantes y su gastronomía. Reportajes, noticias, reflexiones y música de ayer y de hoy. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante desde hace 4.500 años. Armenia, un lugar en el mundo. Conducido por la profesora Mirta Sachián y el ingeniero Daniel Durmián. Todos los sábados a las 12 horas por la 89.3 FM Sensitive. Y volvemos aquí a Armenia, un lugar en el mundo. Bueno, hemos recibido recién una llamadita telefónica de nuestro querido amigo Carlos Asacian, que nos comunica, que nos pide que comuniquemos lo siguiente. Sí, es una noticia importante, si bien es un programa cultural el nuestro, es una visita muy, muy importante, que es una de las visitas de lo más importante de los últimos 10 años, podríamos hablar. Medianamente. De los visitantes más ilustres, que es Baco Sagian, presidente de Artsaj o Nagorno-Karabaj. Esto va a ser el día 29 del 11. Sí, en Siranush. A las 19.30 horas. Entrada gratuita, ¿eh? Para toda la comunidad y todos aquellos quienes quieran conocerlo y escuchar directamente, no solo a él, sino a todos. Va a venir también el arzobispo de Karabaj y un grupo importante de gente de junto funcionarios, con el, ¿no? De funcionarios, junto con el presidente, sí, y el arzobispo de Karabaj. Ustedes en Sardabat y Armenia, en los diarios semanarios, van a tener más información. Vamos a ampliar a futuro. Bueno, ahora sí nos vamos con mi maestro. La canción para Macruí, así que aquellas Macruí que están escuchando, Jóvenes Badalian. Jóvenes Badalian, una de las voces, digamos, tres voces más importantes. Amén de que queridas, no ha nacido en Armenia, sí. Es venido de Sparskajai, ¿no? Sparskajai, era Sparskajai. Armenio de Irán, aclaremos a los no armenios. Pedimos disculpas, porque a veces tal vez se pierdan o no entiendan ciertas cosas que se filtran. Bueno, y el tema que vamos a escuchar es del track 12, Makruhi Jan Makruhi. Alam gitti duymanız. Karvan ne kav zeng zengalen makruhi can makruhi Karvani ne çori meker makruhi can makruhi Çoru bıra senduk meker makruhi can makruhi Senduk imeş kohçe meker makruhi can makruhi Kohça imeç hayli mıker makruhi can makruhi Hayli imeç ahçik mıker makruhi can makruhi Ahçi ahçi amun dinçi makruhi can makruhi Köpan dinçi şunşan vorti makruhi can makruhi Parket ikran apal tapal Haniman caniman karket ikran apal tapal Haniman caniman egal kasap çun kaç boğan Haniman caniman egal kasap çun kaç boğan Haniman caniman arabacı gevön kendap Haniman caniman arabacı gevön kendap Haniman caniman Parilüşke giver kağa Haniman caniman Parilüşke giver kağa Haniman caniman Aslı barin tikran ağa Haniman caniman Aslı barin tikran ağa Haniman caniman Köara ben tazi köra Haniman caniman Köara ben tazi köra Haniman caniman İmara ben yeşke kurban Haniman caniman. Jan Badalian, Haniman caniman. El tema que escucharon es Makruhi Jan Makruhi. Este tema es un tema folclórico tradicional que se canta en general en todos lados, pero más que nada en los casamientos y en los cumpleaños. Este tema también, el que sigue, también es de Jovanes Badalian, es Vodki Hay Yogurt. Comienza diciendo Ehei Vodki Hay Yogurt. Lo escribe, recuerdo que más o menos en el año 84, 85, él viene con una letra escrita de puño y letra de él y me dice, mira Mirta, vas a hacer este tema. Le digo, maestro, ¿inch vidi yerkem? Hay sin chierka, ¿o querés? Pues es cuima. Has pues es cuin, incanal yeras estuye, yev, yeras estirelov, gatsangana voriez alzaina krem. Verchi vercho, inch incatsaina krets, hay sierka, gochvetsav inch pestuk, vernakir inch peskich marachasi, Hei Vodki Hay Yogurt, Videlsek Aram Benunglani Ansamblov, Nevagajumpov, Yevhos Jam Aisinkan Utsunov Hingin, Modavraves Utsunov Hingin, Utsunov Chorsin, Utsunov Hingin, Yerp Vera Tarsa, Hamer Dalu, Argentinimech, Nuinis Terazenk Pemibra. Aquí va el tema que fue escrito, compuesto por una médica de Armenia, fue un obsequio para Jovanes Badalian y el tema es Ehei Vodki Hay Yogurt. Masis ner kartes palvum Ner teshna minnenk tunalits Maher saprum aha begum Ehei vodki hay yogurt Koch ner henchum pushkin kanchum Yelek tsuj tank vokh chashkharin Mahel chka hayots azgin Elektrisch dank vor Tschaschkarin Und macht sich gar ein Jotzarski Garib je gab or hasagan Arhavit ki u vor Zutian Jogo burta paschret schachtan Ir geru cham Este era el tema que les comenté un ratito antes, Yelenk Votki Hayogoburt, un tema importante, es un tema muy lindo donde los chicos de los colegios, algunos colegios lo están aprendiendo, lo están enseñando. Es una canción, vamos a decir, comentarle, perdón Mirta, a los normeños, que es una canción, una arenga, el título es De pie, pueblo armenio. Ustedes saben que Armenia es una nación que, como decimos en nuestro speech de inicio, es una nación que nace y renace desde hace 4.500 años a causa de múltiples invasiones de pueblos vecinos y no tan vecinos. Y Armenia es una nación que tenemos de alguna forma en nuestros genes una especie de anticuerpos que nos intentan proteger de las invasiones de turno. Hoy el enemigo es distinto, ¿no? Mirta, que es la globalización, malentendida, digamos, ¿no? Que destruye las culturas, que uniforma para abajo. Por eso esta canción no pierde de ninguna manera su actualidad. Que van infiltrándose consciente e inconscientemente en la mente de los chicos cuando están poniendo cualquier otra música que no es la de uno. Sí, sí. Pero no quiere decir de que uno no debe escuchar otro tipo de música, pero hay que sí mantener la que uno pertenece, a esa raíz a la que uno pertenece, y después tener un conocimiento así como lo tuviste vos, como lo tuve yo, como lo hemos tenido muchos de nosotros, en ampliarnos, en abrirnos más y conocer el resto. Bueno, amigos, perdón Mirta, estamos con 12, a las 12:45 ya promediando, más que promediando nuestro programa de hoy. Una sensación térmica 27 grados 6, un día caluroso. Para mí hace más calor, sí, todavía. Eso. Por supuesto, estamos en Radio Sensitivo 89.3. Teléfono para los oyentes, el 4521-4108. Y otro teléfono, que es el de Arpa Producciones, al cual nos habló nuestro compañero amigo y muy querido Carlitos Sasacián, es el 15-3816-9792. 15-3816-9792. Vamos a ver si hacemos tiempo a nuestro bloque culinario, bueno, tradicional. Vamos a comprimir un poquito los tiempos. Tenemos, Daniel, el conjunto Coar, ¿no? Sí, vamos a saltearnos uno, vamos a saltearnos el de Ararat, que va a quedar para la próxima, así explicamos después por qué. Vamos a comentarles que es, llamado por el público, el nombre se lo bautizó con el nombre de Cachbartanín. Claro. Nuestros abuelos decían Cachbartanín Tornamies, pero aquí está porque viene de la ópera de Chuhayán, dedicada a Chuhayán, Leblebichi Jorjoraga, que es una comedia, una opereta. Realmente muy muy amena, tuvimos la suerte de conocer a través de integrante del coro Gomidas hace unos 5 o 6 años atrás. Por suerte existe, lo pueden encontrar en YouTube incluso, cantado. Aparte está a la venta igualmente todos los CDs de los de DVDs Kohar, de Kohar, que están disponibles. Ustedes van a ver la impresión en el diario Sardarabat, allí lo van a poder ver. Vamos a pasar ahora a Sasunazar, que habíamos anunciado, de Givani. Givani es un trovador que vivió hace aproximadamente un siglo atrás. Esta es música tradicional trovadoresca armenia, canta Eduard Beklarian. Qué hermoso tema, Sasunazar de Givani. La verdad que creo inmejorable para la interpretación, con el coro, la orquesta, todo típicamente armenio. Bueno, vamos con el tema de Kohar, Kach Vartanin Dohmanye. Thank you. Muy bien, ustedes ahora decían Torimanamen Chetarnaja Gali. Ein Bespitzen vor Hischen Horha Harsanik. Eso se lo decían cuando estaban jugando en las canchas. Entonces, uno a los otros se iban cantando que se den cuenta que les van a pegar, pero no, mal. Flor de paliza. Flor de paliza. Vamos ahora con el siguiente tema. Este sí, otro de mis maestros, compositores, yo diría. Lamentablemente no se lo conoció internacionalmente como se lo conoció a quizás a Arno Babayanian y a Hachadurian, pero de esta música tradicional, de todo lo que ha escrito, tanto para danzas, casi todas las danzas armenias fueron escritas por él, fueron recopiladas, fueron Verame Shakvaz, fueron rearmonizadas. El tema es uno de los últimos que él escribió, Hayots Hovik, de Hachadurian. Bien, mientras ustedes están escuchando el tema Hayot Sovik de Hachadura Avedisian, Patos, vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Y el, tenemos el Arevos Tues, cantado por vos. Este es el nuevo CD. Vamos a hacer escuchar, porque bueno, es el CD que acaba de sacar Mirta hace muy poco tiempo. Lo pueden conseguir en todas las instituciones. Sí, sí. Regalo. En la calle Armenia. ¿Ustedes conocen Congo en la calle Armenia? Regalo para fin de año. Yo te quería presentar. Quería tener el honor. Pero bueno. No, tuvo la verdad que bastante muy bien recibido, porque es un CD muy especial que se sale de lo tradicional que Mirta hizo tantos años, casi 40 años de carreras y grabaciones. Es un CD especialmente hecho ahora que vienen las fiestas. Ténganlo en cuenta, para el Kef. Kef alarme, bien a la armenia, hecho por armenios, argentinos, está hecho por la musicalización y armonización por Rafi Abakian de Córdoba, todo editado, producido por gente, la parte técnica incluso, por argentinos armenios, ¿sí? Según, bueno, la parte de ingeniero de grabación, que es Leandro Bordicelli, un extraordinario productor. Ahí va, Areva tú es. Bueno, vamos despidiendo, amigos. Tuvimos realmente una horita hermosa con ustedes. Para nosotros es un gran orgullo volver a encontrarnos. Está la gente de Espacio Resurgimiento. Ustedes saben, es el programa del Centro Cultural Resurgimiento, conducido por Gabriel Díaz y Mónica Marano, que aparentemente no va a estar presente hoy, pero integra el grupo de radio del Centro Cultural Resurgimiento de Villa Urquiza. Le deseo a todos un buen fin de semana. Sí, Minch Hachor Tartibun, Sirli Alianquiser, y Perkin Donenk, Paradonenk, Hay Mesakuti, Meri Rebeli, Bocha Incañi Rebeli, Arbestaket Nerun, Nergavitian. Se desutió un polorit, Minchev Hachor Tartibun, Yev Tukeverchazenek, Leselov, Areve Tues. En el mundo. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros de la civilización humana a través de su arte, sus habitantes y su gastronomía. Reportajes, noticias, reflexiones y música de ayer y de hoy. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante desde hace 4.500 años. Armenia, un lugar en el mundo, conducido por la profesora Mirta Sachián y el ingeniero Daniel Durmián. Todos los sábados a las 12 horas por la 89.3 FM Sensitive.